Lunes. Misionero a Samaria. Cuando reaparece Felipe en el registro bíblico, lo encontramos en Samaria, el área que está al norte de Judea. Jesús había predicho que sus seguidores llegarían a ser misioneros, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahora Felipe es parte del cumplimiento de esta profecía, pero tal vez no en la forma en que él y los otros creyentes hubieran predicho. Lee Hechos 8, 1 al 5. ¿Qué eventos hicieron que Felipe huyera a Samaria? ¿Qué hacían los creyentes esparcidos cuando huían? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia. Entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Después del apedreamiento de Esteban, la persecución de Saulo a la iglesia cristiana fue más fuerte, y todos los creyentes, excepto los 12 apóstoles, se esparcieron. Este es el primer ejemplo que vemos en la historia de una iglesia subterránea. Muchas veces desde entonces hemos visto a los fieles seguidores de Dios esconderse por causa de su fe. Aún hoy, en muchas partes del mundo, los creyentes adventistas se ven obligados a adorar en secreto. Al ser esparcidos, estos creyentes iban por todas partes anunciando el evangelio. Irónicamente, la persecución aseguraba que las buenas noticias se esparcieran más ampliamente. ¿Qué otros ejemplos de esto puedes recordar? Esto fue un momento difícil para los primeros cristianos, forzados a dejar sus hogares, esparcidos en áreas extranjeras, viviendo con temor de nuevos ataques. Felipe fue el padre de 4 hijas, y sin duda este tuvo que haber sido un momento de gran estrés para su familia. Y no obstante, a pesar de las circunstancias difíciles, Felipe y los otros creyentes cristianos siguieron compartiendo las buenas noticias de Jesús con toda fidelidad. A pesar de las pruebas, los creyentes trabajaron mucho para difundir el mensaje. ¿Por qué? Porque tenían un sentido de misión, de propósito. ¿Por qué a muchos de nosotros nos falta ese mismo sentido de misión? ¿Podría ser porque estamos demasiado ocupados mirando hacia adentro y no hacia afuera? ¿Demasiado ocupados pensando en nuestras propias necesidades y no en las necesidades de un mundo perdido? Piensa en esto y prepárate para expresar en la clase tus pensamientos.